Probar y ver. Historia de hoy. Misionero contribuyente. Me gustaría compartir algo contigo que ocurrió hoy en mi consultorio. Me di el tiempo de revisar un video de evangelización que la iglesia hizo al otro lado del mundo. Y el video que vi era del trabajo de una familia pastoral en Mongolia que la iglesia mantiene con el objetivo de evangelizar ese país. Y recordé que siempre tuve las ganas de participar en un proyecto misionario en algún lugar distante con varios desafíos para predicar la palabra de Dios. En ese momento, yo también estaba mirando la aplicación del celular para hacer las transferencias a la iglesia del diezmo y también la ofrenda. Entonces pensé, yo no puedo ir a Mongolia debido a varios compromisos que tengo aquí, pero tengo la certeza de que mis ofrendas sí irán. Y es como si yo viajara junto a ellas, haciendo el trabajo de misionario. De esa forma, la voluntad de Jesús se está cumpliendo y la evangelización está llegando a los confines de la tierra. Y mientras estemos aquí, mi amor, iremos fortaleciendo nuestra fe y cumpliendo la misión de la mejor forma posible. Nariña, Raquel, Yasmín, llegó un video de Mongolia. Hoy voy a mostrarles un poco de todo el trabajo que realiza la Iglesia Adventista aquí en Mongolia, como resultado del proyecto Misionarios para el Mundo. Nuestro primer objetivo era plantar una iglesia en la región de Nizir, en Ulaanbaatar, capital de Mongolia. Comenzamos arrendando un departamento, y allí montamos un núcleo que sería la base de nuestra futura iglesia. El trabajo prosperó y compramos un terreno. Los hermanos acogieron la idea de la construcción y por la gracia de Dios alcanzamos el desafío. Hoy tenemos un lindo templo, una congregación con alrededor de 40 miembros. Es muy gratificante ver la alegría de los hermanos que fueron acercados al reino de Dios. Otro proyecto que cabe destacar fue la construcción de un estudio de grabación de video. Aprovechando que la población joven está completamente conectada a Internet, encontramos allí una gran oportunidad para predicar el Evangelio eterno a través de las redes sociales, produciendo materiales evangelísticos tanto en el idioma como en la cultura mongol. Fue creado y entrenado un equipo de producción, y hoy, después de 2 años, ya se produjeron muchos programas. Inclusive, están disponibles en Internet. Y ahora le quiero mandar un abrazo a un hermano muy especial que vive allá en Brasil, en la ciudad de Brasilia. Doctor Fernando, usted tiene absoluta razón al decir que una de las maneras de predicar el Evangelio sin necesitar ir al campo misionario es a través de nuestros recursos financieros. Cuando participamos de la adoración a Dios a través de los diezmos y las ofrendas, estamos apoyando de manera directa al evangelismo mundial. Muchos hermanos no pueden estar presentes en proyectos misionarios, muy desafiantes, pero su ofrenda puede alcanzar a personas de cualquier lugar de este planeta, hasta en los últimos rincones del mundo. Alabado sea nuestro Dios por su fidelidad. Y ahora quiero invitar a toda la iglesia a participar de ese momento especial de adoración a través de nuestros diezmos y las ofrendas. Probad y ved.